frente de Murata, chequeando las señas con Molina. Inicia su movimiento, viene el home. Conecta a Rivero, una línea a lo profundo del jardín central. Va atrás el jardinero, atrás, atrás, lejos, lejos, lejos. ¡Gorbita! Cuadrangular para Juan Rivera. Se igualan las acciones. La primera para el Magallanes. Suelta Murata. Hernández conecta, batazo entre right y centerfield. A lo profundo va esa conexión. Lejos, lejos, lejos. ¡Gorbita! Inmenso batazo de Ramón Hernández para traer dos más para el equipo Magallanes. Mario Lizón aquí ante el derecho Parisi. Ya está de frente el lanzador. Viene hacia la goma. Le tira Mario. Va un batazo largo por la derecha. La bola se va, se va, se va, se va, se va. Y allá va. Por la banda contraria al cuadrangular de Super Mario Lizón. Magallanes 4 Anzoátegui 1.